CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. El presidente de la República, Lacalle Pou, fue primero en hablar del veto a nivel de la forestación, del proyecto aprobado en el Senado con votos de Cabildo Abierto del Frente Amplio sobre la regulación forestal en la Cámara Alta. Lo hizo en la mañana, casi al mediodía, en una conferencia de prensa realizada a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, junto con Javier García, cuando presentó la iniciativa de la compra de dos patrullas oceánicas que nuestro país va a estar comprando y que la primera estaría llegando en el 2024. El costo de estas dos patrullas oceánicas es de... ¿Isasmendi? ¿Cuánto? No, está lejísimo. 100 millones de dólares, 50 millones de dólares cada uno. Son muy costosas, se van a pagar a varios años y va a abarcar más de un gobierno. Por eso es que Lacalle Pou hablaba de la necesidad de que los partidos con representación legislativa tengan un grupo de seguimiento sobre el tema. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la República sobre estas patrullas militares. El Ministerio de Economía, una forma de pago, teníamos dos o tres opciones. Hemos ideado con el Ministerio de Defensa un mecanismo de llamado a precios, de llamado a interesados. Si bien el TOCAF nos permite hacer una compra directa, enmarcado en el artículo 33, hemos optado por llamar a interesados. Los conocemos, tanto el Ministro de Defensa como quien habla. En el quinquenio pasado estábamos en la Comisión de Defensa del Senado y recibimos muchas empresas, representantes de distintos países que estaban dispuestos a suministrar estas patrullas oceánicas. Al mismo tiempo, y esto me pareció una muy buena idea del Ministerio de Defensa, en la propia resolución se establecen tres comisiones que van a trabajar al unísono. La primera, una técnica, que obviamente va a estar conformada por técnicos de la Armada. La segunda, una comisión asesora, en la cual va a haber gente del Ministerio de Defensa, va a haber gente de la Armada y va a haber gente del Ministerio de Economía. Y la tercera, que por último no es la menos importante, es una comisión de seguimiento. ¿Por qué? Porque este no es un tema de este gobierno. Este es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, que hay una posición unánime de la necesidad de las mismas, que no se tomaron decisiones en su momento, que ahora tomamos, que va a empezar el proceso de pago en este gobierno y que va a terminar en algunos años. Con lo cual nos parece de lógica involucrar a todos los partidos políticos en una comisión de seguimiento y monitoreo, para que todos vayamos sabiendo, todos los representantes del pueblo vayan sabiendo cómo viene este proceso en lo que hace a la selección, en lo que hace a los precios y en lo que hace a los pagos. Los partidos convocados van a ser todos aquellos que no estén representados en el Ministerio de Defensa, el Partido Nacional y Cabildo Abierto. El resto de los partidos que tienen representación parlamentaria van a estar siendo convocadas a esta comisión de monitoreo. Y habló también el ministro Javier García, que dio un poco más de estos detalles que dábamos cuenta vinculado a lo económico y la llegada en el 2024, cómo se viene trabajando e intentar, dice ellos, atacar lo que había sido la desinversión en el ámbito militar del gobierno del Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Javier García. Está planteado, este es un proceso, como bien dijo el presidente, que es histórico por el volumen de la inversión y por la calidad de los buques que se van a adquirir. se hacen dos licitaciones, el término técnico no es licitaciones, procesos competitivos en paralelo. Uno para cuyo final es comprar dos OPB, dos patrulleros oceánidos. Uno para patrulleros, para que se entienda, cero kilómetro, que en este caso sería cero milla. Y otro eventualmente usados. Nuestra voluntad es, con el monto que tenemos destinado, obviamente ir por la primera opción, pero eso se verá de acuerdo a los procesos que se van y las propuestas que vamos teniendo. Es una cifra del punto de vista presupuestal, es decir, lo que significa para el país, también histórica. Depende si estamos hablando de una opción o la otra, pero digamos que ronda los 100 millones de dólares. Cuando digo ronda es porque exactamente esa quizá no sea la cifra, pero si yo dijera la cifra exacta estoy revelando algo que va en contra de los intereses del país porque estamos frente a un proceso competitivo y estaríamos dando un dato que es muy importante. Pero sabiendo más o menos cuáles son los valores que tienen estos buques en el mundo, Argentina acaba de adquirir aquí no más cerca, uno sabe que estamos hablando de una cifra que ronda ello. Al mismo tiempo agrego un dato, si me permite, presidente, que complementa el trabajo que se vino haciendo a nivel de la Armada Nacional. Aquí están los mandos de la Armada Nacional, el comandante y los almirantes. También en paralelo, en estos días, se está concluyendo una licitación para la construcción de una base naval en el oeste del Uruguay, allí en el río Uruguay, al lado del puente de Fray Bentos, donde hay una pequeña base hoy en día y se va a ampliar para construir allí una base naval que, entre otras cosas, sea un lugar de donde esté seguramente como punto de base uno de los patrulleros Protector que nos está transfiriendo Estados Unidos y para el cual también hemos hecho una inversión, porque si bien Estados Unidos el costo del patrullero es cero, Uruguay paga todo lo que significa la puesta a punto, es decir, en materia de los diques para los tres patrulleros, el equipamiento para los tres patrulleros y el entrenamiento para las tres tripulaciones, además de la traída a Uruguay. Ahí también hay una inversión que es de 4.9 millones de dólares de estos tres lanchas Protector. Así que bueno, eso es más o menos la cifra y todo esto, vuelvo a reiterar, es histórico desde el punto de vista de la inversión. ¿Cuánto tiempo le decían? Bueno, 2024. La primera vendría en el 2024, porque tardan en la construcción. Y el presidente de la República, Lacalle Pou, habló también allí del tema del veto a la ley forestal, marcaba que todavía le quedaba pendiente una reunión con Manini Ríos a partir de las 3 de la tarde, que después se hizo y estábamos también cubriéndola, pero claramente se desprendía de lo que eran sus palabras, de que continuaba con su idea de llevar adelante el veto, cosa que hizo. Ahora hay que esperar a la Asamblea General, que seguramente será la semana que viene, donde se le dará ingreso formalmente a este veto de Presidencia de la República. Vamos a escuchar lo que argumentaba, indicando que no había que traumatizar con este tema, que no había que generar dramas, que también a él le sucedió cuando tenían acuerdos con el gobierno de Jorge Valle, y Jorge Valle le vetó un proyecto de ley de él, pero que después le levantaron el veto a alguno de los vetos, porque eran varios, que había hecho el presidente Jorge Valle. Algunos de esos vetos lo levantaron, entre ellos el que él había propuesto, que tenía que ver sobre todo con las trabajadoras en el ámbito de primaria, que no aportaban y que, bueno, no tenían cobertura social. Vamos a escuchar lo que decía Lacalle Pou entonces sobre el tema de los vetos y la ley forestal. Gracias por la pregunta. De nada. Empiezo por lo último. Creo que nada. No, Rivera. Calculo que nada. Claro, porque la pregunta que hace primero Tita, la de periodista de Canal 4, es que si esto iba a generar algún problema a futuro. Y él dice, creo que no, Rivera, ¿no? Para nada. Rivera es Rivera Elger, que estaba con el tema del lanzamiento también de la compra de los buques, de estos patrulleros oceánicos, porque ese es su secretario del Ministerio de Defensa. Y Rivera Elger, como ustedes saben, pertenece a Cabildo Abierto. Por eso es que jugaba un poco Lacalle Pou con Rivera. Simplemente es una decisión que toma Cabildo Abierto, que está dentro de todo su derecho a hacerlo, porque como yo he dicho más de una vez, esto no estaba dentro del compromiso por el país. Cabildo Abierto consigue los votos, en este caso de partido de oposición, y el Poder Ejecutivo tiene la misma libertad de vetar un proyecto de ley que considera inoportuno. Voy a desdramatizar con hechos, ¿tá? Porque a veces uno ya está desdramatizando para esconder un problema. El 4 de abril del año... Los aburro un minuto. El 4 de abril del año 2000 fue la primera vez que yo hablé en la Cámara de Diputados. Hablé de las auxiliares de servicio y las comisiones de fomento de las escuelas rurales, que trabajaban y no recibían aportes jubilatorios. Pasa un tiempo y logramos introducir ese artículo en el presupuesto nacional. Nosotros formamos coalición en la presidencia de Jorge Valle. Del presupuesto nacional, el presidente Valle veta 36 artículos, entre los cuales estaba el mío. El Parlamento Nacional levanta 6 vetos, entre los cuales estaba el que yo había presentado. Y seguimos en la coalición, seguimos trabajando, simplemente que tuvimos una diferencia en ese sentido. Tiendo a desdramatizar este tipo de cosas. Sobre la reunión con el general Manini, por respeto y por delicadeza personal, humana y además como socio de la coalición, no me voy a expedir ante la misma porque desconozco la razón. Sí sé que ayer me mandó un mensaje que en realidad la reunión era para 2 legisladores de Cabildo Abierto y yo le dije que no, que prefería reunirme con él, que es el líder de su partido, y me parecía más lógico hablar con él que con los 2 legisladores, a los cuales respeto mucho, pero me parece que era con quien debíamos hablar temas de tanta sensibilidad política como aparentemente tiene. Tal cuáles son. Vamos a estar escuchando lo que pasó después en esa reunión con Manini Ríos, un poco más amplio de lo que hemos hecho, y vamos a hacer también algún análisis respecto a lo que decía recién la calle Pou, el tema del relacionamiento y de la coalición de gobierno, si goza o no goza de buena salud, si es solo el tema forestal lo que viene generando conflictividades. Bueno, de eso vamos a hablar después de estos consejos comerciales. Seguimos con la información y en este caso decíamos, a ver, por un lado hay distintas situaciones que tienen un poco más de propaganda o más de prensa que otras, pero si uno empieza a analizar las problemáticas que hemos tenido solo en este año 2021 entre el legislador y el oficialismo, surgen una cantidad importante de desencuentros dentro de la coalición de gobierno, que de alguna manera han sido manejadas como para que la continuidad se dé, pero que están allí y que en algún momento me parece que van a generar una situación tal vez un poco más de quiebre. Ayer muchos colegas de presidencia me preguntaban a partir de esto, porque saben que estoy en el Parlamento, cómo veía yo la situación. Yo le decía, acá hay un tema de tiempos. Cada vez nos estamos acercando más, de a poco, ¿verdad? Pero nos estamos acercando más a las elecciones. Y en la medida que las elecciones se acercan, los perfilismos van a empezar a aparecer nuevamente, porque cada uno va a tener que juntar votos para su partido político. Los colorados para los colorados, cabildo para cabildo, partido nacional para partido nacional, independiente para independiente. Más allá de querer mantener hasta último momento la coalición. Es verdad, recién vamos ahí para el segundo año de gobierno. Queda todavía un trecho, pero esto se puede, si arrancó de esta forma, puede ir en la... Si no hay un parate o hay un acuerdo macro, que era lo que reclamaba un poco Manini Ríos ayer, porque Manini Ríos también habló de este tema y volvió a insistir con la mesa de la coalición de gobierno, que creo que se reunió una vez y media, creo que ni 2 veces. Para intentar que justamente los temas no exploten en el pleno de una Cámara de Diputados y Senadores, sino que se arreglen antes. Una de las cosas que repitió, porque además ayer Manini Ríos repitió mucho de lo que había dicho en el Senado, lo que pasa es que claro, los colegas habían estado allí, no habían escuchado la conferencia del Senado, pero una de las cosas que repitió Manini en relación al tema de los vínculos entre dentro de la coalición de gobierno, son justamente situaciones a las que hacen de, por ejemplo, dijo, esta ley forestal estuvo un año desde el 15 de diciembre, porque además fue fecha justa, ¿no? 15 de diciembre del año 2020 se aprueba en diputados, 15 de diciembre del año 2021 se aprueba en el Senado. Tuvieron un año para hacernos aportes, tuvieron un año para hacerle cambios al proyecto. Y aparecen con un decreto casi al final de la discusión, un día antes de que aparezca la discusión. El decreto se mantendría, ojo, pero la ley se va a vetar. Se le preguntó también si estaba todo mal en el decreto. Dijo, no, el decreto tiene ciertos avances, pero nosotros íbamos por la ley porque queríamos algún cambio más profundo y además la firmeza de una ley que no es la flexibilidad que tiene un veto. ¿Tá? Vamos a escuchar a Humanini Ríos marcando esta de la necesidad de las mesas y también marcando algunos desencuentros que se han tenido en otras situaciones. Con el Partido Nacional votando el proyecto del Frente Amplio sobre los aeropuertos del interior, cosa que ellos no votaron, o votando o trabando la votación que se iba a tratar también antes de fin de año de la tenencia compartida porque el sector ciudadano del Partido Colorado no acompaña dicho proyecto. En realidad, Carmen Sanguinetti y Pablo Lanz, que son los senadores del sector ciudadano del Partido Colorado, el sector que nace con Talvi, que ahora lo representa el ministro Adrián Peña, han manifestado que presentaron una serie de modificaciones al proyecto original y que como esas modificaciones no fueron aceptadas por el resto, Partido Nacional, Cabildo Abierto, definieron que no van a votarlo ahora y que quieren seguir negociando el año que viene. Por allí pasa el asunto. Lo que dice el documento de Ciudadanos del Partido Colorado es que ellos apuestan sobre todo a la protección del niño y de la niña, no tanto del papá o de la mamá como se establece en el proyecto original. Esto ha generado un conflicto entre Carmen Sanguinetti, Pablo Lanz del Partido Colorado, junto con el Frente Amplio, enfrentados con Carmen Haciaín, Graciela Bianchi y el resto del Partido Nacional, además de los legisladores de Cabildo Abierto. Ahí tienen ya un enfrentamiento. Vamos a escuchar algo de lo que decía Manini Ríos ayer sobre este tema de los desencuentros. Para el país. Y esto es mirando en el mediano y largo plazo, no en la cortita. En mediano y largo. Discreto. ¿Cómo toma que legisladores de la coalición digan que el Frente Amplio apoyó el proyecto por oportunismo o por generar una desestabilización en la coalición? O sea, no por creer que es realmente bueno el proyecto. Yo creo que es bueno decir que ya han habido otras votaciones donde partidos de la coalición votaron junto al Frente Amplio y parece que a nadie le preocupó en su momento. Acá cuando se votó la posibilidad de dar concesiones por 50 años en los aeropuertos era un proyecto del Frente Amplio y el Partido Nacional lo votó. O aquí cuando se veta la posibilidad de, porque ayer se iba a votar también una ley de tenencia compartida, se la veta con los votos del Frente Amplio y una parte del Partido Colorado. Bueno, a nadie eso no genera escándalo, y sin embargo sí genera escándalo que el Frente Amplio apoye un proyecto de Cabildo. Yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Este es el juego de la democracia y de las mayorías. Si en un determinado tema la mayoría se conforma de determinada forma, bueno, es parte del juego democrático. Bueno, los argumentos forestal, el decreto que presentó el gobierno hace algunas horas no contempla en nada lo que pretendía Cabildo Abierto con esta ley. Contempla, sí. Nosotros con esta ley también teníamos puntualizaciones desde el punto de vista ambiental. Este decreto aprobado que está vigente y que va a estar vigente, o sea, entra en vigencia en los próximos, en determinados plazos que marca el decreto. Yo creo que es un avance, justo se presenta el día antes del tratamiento en el plenario. Pero indudablemente es un avance en el sentido que establece requisitos y mayores controles ambientales, que creo que es fundamental que haya muchos controles ambientales. Ojalá que eso se cumpla a rajatabla y que se hagan los controles que son necesarios. Pero no va al cerno del tema, no impide que se sigan plantando, respetando ahora sí el ambiente, pero se siguen plantando, se siguen sacando tierras de otras producciones para dedicarlas a los bosques de eucalipto. Eso no, no, no. ¿Lo ve esto como un tropezón o como un fracaso iniciativo? Yo creo que al contrario, se puso arriba de la mesa un tema del cual no se discutía. Ayer estuvimos horas todo el Senado discutiendo de un tema que nunca se había discutido, sobre el futuro del empleo de las tierras en el Uruguay, sobre el tema forestal, sobre distintos aspectos que nunca se habían tratado. Desde ese punto de vista yo diría que fue un rotundo éxito. Desde otro punto de vista, este decreto que pone más controles en lo ambiental, no cabe duda que se originó en toda esta movida que nosotros llevamos adelante y justo se presenta el día antes como forma, digamos, sustitutiva de lo que sería la ley aprobada. Claramente también es parte de lo que generó la propuesta de este proyecto de ley por parte de Cabildo Abierto. Así que yo, para mí, más que tropezón, creo que es un elemento positivo, algo que se logra, indudablemente que no es exactamente lo que nosotros queríamos, pero son pasos adelante y seguiremos seguramente avanzando porque nuestras propuestas van a continuar. ¿Estos desencuentros van desgastando la coalición? Mire, yo creo que en todo relacionamiento siempre hay altos y bajos, pero no podemos hablar de un desgaste por este tema o por otro. Simplemente son desencuentros que esperemos que cada vez sean menos y podamos trabajar en aras de encontrar soluciones a los grandes problemas, al gran problema del empleo, al gran problema de la educación, al gran problema de la inseguridad. Disculpe, la coordinación que se estaba haciendo en presidencia con todos los partidos de la coalición, ¿no ha mejorado esos desencuentros, eliminado esos desencuentros, minimizado un poco los problemas? Hasta que esa coordinación, ahí no están los grandes temas, los temas a veces que son los que marcan la actividad completa. Ahí se coordina cosas que ya están planteadas arriba de la mesa, pero sería bueno tener a veces una coordinación más aceitada, al más alto nivel, cuestión de que no evitar que no ocurran diferencias profundas, digamos. Siempre va a haber diferencias. Yo siempre digo que nuestro partido es un partido diferente al Partido Nacional, al Partido Colorado, y va a seguir siendo diferente. Tenemos visiones diferentes en un montón de temas, hemos presentado proyectos, porque ahora viene el proyecto de la reestructura de la deuda a la persona física, un proyecto que afecta, que versa sobre la usura a la cual se ha sometido a miles de uruguayos en los últimos años, legalmente. Bueno, ese proyecto también va a despertar diferencias y discusiones, y no por eso se desgasta la relación. Yo creo que al contrario, se enriquece la discusión política cuando se presentan temas con visiones diferentes. Sería muy estrecho si esto fuera monocorde, si todos pensáramos lo mismo de todos los temas. Senador, el tema es que son demasiadas cosas en las cuales se piensan diferente. No solamente está el tema, ya se le preguntaba por la situación además que se va a vivir el lunes que viene con la presidencia del INISA, que es de cabildante, de Rosana de Olivera, y que se le va a pedir otra vez la renuncia en el pleno de la Cámara de Diputados por parte del Frente Amplio, en esa actividad que va a conducir Betiana Díaz como miembro convocante. Y que va a tener, además, a mí me consta que hay legisladores que están enojados con Rosana de Olivera, están molestos por algunas declaraciones públicas que ha hecho. Uno de ellos, Álvaro Viviano, del Partido Nacional, que ha sido exdirector del INAU, y que ante algunas referencias que ha hecho de las administraciones anteriores que Viviano ha integrado, le ha generado una molestia, sobre todo porque además Rosana de Olivera, cuando en el año 2020 iba a ingresar al cargo, se acercó al despacho de Álvaro Viviano para que fuera ser preparada un poco sobre la temática. Esto se suma a la pelea con Sandra Echeverri, que es del Partido Nacional, y que ha generado una conducción compleja de INISA. Igual yo creo que todo este lío de esta semana va a servir como para que no se sea tan fuerte desde la coalición de gobierno o de algunos integrantes de la coalición de gobierno con respecto a la conducción de INISA. Porque si no, ahí todavía reventaría aún más todos los problemas que hay dentro de la coalición de gobierno. Pero Cabildo Abierto también tiene problemas. Cabildo Abierto no está yendo a la Comisión Especial sobre Financiamiento de los Partidos Políticos. ¿Por qué? Porque ellos querían que le definiera el ingreso a la Corte Electoral del ministro que consideran que les corresponden. Ellos consideran que uno de los ministros del Partido Colorado tiene que salir y tiene que ingresar uno de Cabildo Abierto. Según hablamos con Álvaro Perrone, les habían prometido que esto iba a suceder después de que se cotejara la cantidad de firmas por la LUC. Pero cuando llegó casi al final del cotejo de las firmas por la LUC, le dijeron no. Esto se va a resolver después de que se vote el referéndum. Es decir, tienen que esperar hasta el año que viene, hasta después de marzo del año que viene. Y eso generó, en este caso, la determinación de que como enojo político, Cabildo Abierto dejó de concurrir a esta comisión especial de financiamiento de los partidos políticos. Pero no es el único lío que hay. No es. El tema vinculado a las situaciones que se plantean desde el punto de vista, por ejemplo, de otro de los procesos, que es la elección del ministro de la Suprema Corte de Justicia, que hay que elegir por Turrell, que se jubiló, también tiene una complejidad a la hora de la negociación entre Frente Amplio y la coalición multicolor, a partir justamente de las mayorías especiales que se necesitan. Pero tampoco es el único problema que hay. Porque está la situación que se plantea desde el punto de vista del proyecto de ley de Ope Pasqué sobre eutanasia y suicidio asistido, y el que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados en esta semana, que es el proyecto de ley de cuidados paliativos, que vienen apadrinados por Rodrigo Goni, del Partido Nacional, y por parte de Álvaro Astúguez. Vamos a hacer la pausa y nos metemos en ese otro lío. El lío es de tal magnitud que Rodrigo Goni, del Partido Nacional, aún sin querer, dice, ingresar en el tema, les pasó factura al Partido Colorado, porque en realidad se demoró el tema de los cuidados paliativos por esa, reitero, pulseada que ha tenido con el Partido Colorado y sobre todo con el proyecto de Ope Pasqué sobre si son compatibles este proyecto de cuidados paliativos con el de la eutanasia y suicidio asistido. Para Rodrigo Goni y para el pastor y diputado Álvaro Astúguez, yerno del pastor Márquez, no son compatibles. Para el Ope Pasqué del Partido Colorado, sí. Por eso votó el de cuidados del sistema paliativo, pero de los cuidados paliativos, pero sigue insistiendo con su proyecto. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Goni justamente cuando comenzaba a hablar del tema. La decisión del Partido Colorado de incorporar este capítulo. No voy a dedicar tiempo al reproche, que por supuesto los tengo, pero me voy a quedar con lo más importante. Lo más importante es poder tener una ley de cuidados paliativos que responda a la verdadera necesidad de miles de uruguayos que hoy mueren y pasan sus últimos meses y días de vida con un sufrimiento insoportable. Ese es el objetivo fundamental de esta ley. ¿Cómo responder a ese sufrimiento? Y nosotros no lo habíamos escuchado hasta ahora, pero me parece que es bueno escucharlo ahora. Habló también Ope Pasqué de este tema. Y Ope Pasqué nombró a todos los legisladores que han trabajado en el tema de cuidado paliativo, menos a Rodrigo Goni. ¿Y por qué no lo nombra Rodrigo Goni? Porque Rodrigo Goni ha tenido, sobre todo en los canales de televisión, declaraciones muy fuertes respecto a que el proyecto que Ope Pasqué presenta de eutanasia y suicidio asistido, junto con los diputados del Frente Amplio, dice en este caso Rodrigo Goni, Luis Galo y Lustenberg, son proyectos que hacen a la economía de las mutualistas o de los centros de salud, que por no querer tener a alguien, dice Rodrigo Goni, realizándole cuidados paliativos por muchos meses porque tiene un costo, le proponen la eutanasia para ahorrarse plata. Y obviamente del otro lado eso no ha caído nada bien, porque lo están acusando de llevar adelante esta medida por un tema monetarista. Y ellos consideran que no tiene que ver con lo económico. Por eso Ope Pasqué no lo nombra a Rodrigo Goni, pero además dice que los cuidados paliativos en el Uruguay existen desde hace años, antes de esta ley que se inventa ahora. Ya estaban los cuidados paliativos en nuestro país, decía Ope Pasqué. El fenómeno uruguayo, sigue comentando luego la doctora Piris, es que a pesar de no tener ley, tendimos redes y formamos alianzas. Eso es mucho más sólido que una ley. En los países de la región, agrega, casi todos tienen leyes, pero no tienen una buena cobertura. Entonces, este es el esquema general. Los cuidados paliativos han venido desarrollándose y evolucionando en el Uruguay al punto de tener la cobertura más amplia en Latinoamérica sin ley. Esperamos que con esta ley progresen más todavía. Es con ese sentido que vamos a votar el proyecto sometido hoy a la consideración de la Cámara. No tenemos leyes todavía, pero tampoco tenemos quejas todavía porque los cuidados paliativos no alcanzan a quienes deban alcanzar por decisiones arbitrarias o criterios restrictivos en su administración. Digo esto porque en estos días llamé al doctor Juan Cereta, destacado docente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, y le pregunté si alguien había acudido al consultorio buscando su apoyo ante restricciones arbitrarias o indebidas en la prestación de cuidado paliativo, cosa que yo ignoraba absolutamente y me interesaba saber. Y me contestó el doctor Cereta que no tiene ningún caso en ese sentido. Es decir, ¿qué es lo que dice Ope Pasqué al proyecto de Rodrigo Goni? Está bien, lo acompañamos, votamos la ley de cuidado paliativo. Ahora, los cuidados paliativos ya existen en el país. Y yo me comuniqué con el doctor Cereta, de la Facultad de Derecho, para preguntarle si había algún reclamo de no tener atención de cuidados paliativos, y me dijo el doctor Cereta que no tiene ni un solo reclamo de ese tipo. Me quedo sin tiempo. Voy a decir dos cosas más en relación a diferencias, porque escuché a Julio María Sanguinetti diciendo que, bueno, que el tema forestal y el veto podía generar... En realidad, los desacuerdos son a diario. Y a la calle Pou y a Cabildo Abierto diciendo que lo que están mirando es el monte y no el árbol, pero en realidad el monte de a rato se prende fuego. Claramente. La ley de medio, Sebastián Kahl, de Cabildo Abierto, no la ha podido sacar adelante porque choca con los legisladores de la coalición de gobierno en modificaciones que se quieren hacer. Además de los del Frente Amplio. Álvaro Perrone se sumó al Frente Amplio pidiéndole la renuncia a la directora de secundaria por el tema del currículum, cuando la ANEP y Robert Silva, del Partido Colorado, salió a defender a Cherro. Dos temas más de muchas situaciones que se han vivido, sobre todo este año, de desencuentros entre los integrantes de la coalición de gobierno y que veremos cómo siguen en el 2022. No pude tratar el tema del puerto, que ya lo escucharon hoy en la mañana, la gente del Supra, sobre todo, que estuvieron en el último seminario que como presidente de la Cámara realizó Alfredo Frati, de Frente Aprista, que estuvo como presidente de la Cámara de Diputados, que lo va a estar hasta febrero, pero que este era el último evento. Lo que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de los planteos y de las acciones, veremos, reitero, qué termina sucediendo en este año 2022 a nivel parlamentario. Nos queda todavía el plenario del lunes, una comisión sobre frontera con Argentina, porque quieren recibir a Cancillería, que falló la semana pasada por el tema de los puentes con Argentina, que va a ser 8:30 a.m, antes de la actividad con Lema y con el INISA, y nos queda el veto presidencial, que llegará la semana que viene a la Asamblea General. Nos vamos, Vicente Lima, al audio compaginación, les informó Vicente Lima. Gonzalo Isasmendi, en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Pausa y sigue Mañanas de Radio.